los samples los rajo. Me adueño de su vida, la cae le trajo. No me digas más, quieres volar, solo son vaciles. Pero coge tú, sube aquí, mírale y dile cuántos son las ganas que tú tienes y no pueden. No escuchan, se calientan, se suben por las paredes. Botijos del 15, con pitorros del 9. Son bienes 13 los que te infectan y te mueven. Salen por la noche, tiemblan chinos 24. Alcoholes varios pillan, ellos son corsarios. El barco se mueve cuando marcan ya las 3. Pero el asedio a la barra sigue durante todo el mes. Esto no es serio, vidas son de risa. Por estos lares hace tiempo rompieron camisa. La rompí por rechazo, este es mi duende. Nos jodieron el sistema, nunca nos comprende. A base de leyes te cogen, estrujan pescuezo. Me miran los curas, no comprenden, este es mi rezo. Yo no quiero más que laboratorio en concreto. Francis, Sergi, Mauro y yo y todo está completo. Por eso sigo ahora, ya nada puede fallar. Con esta artillería nadie nos puede follar. Todo se cumple, el destino certero y yo fino. Cada cual que haga lo suyo, yo sigo mi camino. Están en venta, dependen del billete más grande. No tienen vida, permanecen inertes. La mala suerte es que hay gente ignorante que no comprenden el truco, que no ves tú, que no, que surgen de la nada energúmenos. Que son pocos días los que nos quedan como para, porque son tonterías, pero al final es que la cagas. Si te escapas, no converses con nadie, no te delates. Que me siento como el puto maniquí de escaparate. Llega el síndrome, me agarro porque tengo todos los síntomas. Decirme si es legal decirme, hoy me encuentro mal. Llegan al punto de cambiarte los papeles porque quieren que te cueles. Quieren verte bajo tierra, hijos de perra. Me inspiran confianza, se inclina la balanza contra mí. Tienen la panza gorda, tienen un estilo que me estorba. No convence porque solo dan las obras. Oigo voces que no entiendo, veo gente que no existe. Es triste que te tenga que buscar entre tanta gente. No me grites, lárgate o te rompo todos los dientes. Tengo tres dedos de frente y aún así no entiendo. Ahora no me lo expliques, que tampoco me interesa. Si me besa yo te juro que te meto en mi palacio. Te convierto en la princesa de mi cuento, rellenando mi vacío. La función de mi canción es conquistar tu cerebelo, infectándote la médula, picarte hasta las muelas. Cuatro cabrones se salen cuando se ponen. Si se ponen don't stop, nadie se interpone. Barreras mentales, solo son yogures flojos. Y el tipo de vida que ves, el que yo escojo. Nada quedará cuando por todo esto se pare. Ni me convencerás cuando yo salga de los bares. Ideas recias dominan en mi periferia. Solo me convencerás si me traes ya buena feria. Tengo que dejar porros, estoy quedando mal. Lo necesito por amarguras, carencias de sal. La cosa está muy mala y yo no soy tan fuerte. De Martin a Doctor Martin de repente. ¿Cómo decirte, tío, que esto no es lo mío? Si me escuchas la letra y te entran escalofríos. A pesar de la métrica chinchera y por tanto otros se calientan la cabeza y traen espanto. No me preocupo por eso, no mido mi fuerza. Espero que te hinche y reviente tu conciencia. La mía está llena, mi bolsillo ya vacío. La honradez no está de moda, empieza a sentir frío. Cree que me arropa con esta base con clase. Son matices puros que iluminan este desfase. El tiempo pasa y solo queda polvo al andar. Lo que viva hoy me llevaré y ya está.